Yo soñé que era una mujer que tenía mucho, mucho frío y traía las manos mojadas todo el tiempo. Y caminaba por la nieve y hacía charquitos de sangre. Una vez soñé que Y de estaba en pronto mi me casa en Salina desplomaba. Cruz, mis papás venían caminando por la Y calle. Al pensé lado pasó un que tráiler que ya cayó se había encima de ellos. acabado todo. Y entonces Pues yo lo que y hice, llegaba yo un solo hombre he visto sangre así recogía, en recogerlos, yo los charcos eché en y una en como con bandeja grandes de plástico cantidades cuando he ido a la y los tienda o al llevaba para mercado y allá. pues Me veo gustó mucho cuando grabamos los morrando. videos en Pues los Tampico. puestos, ¿no? Donde venden Me sentía de carne verdad de muy feliz. A mí lo que más me sangre de gustaba era ir pollo a y la casa, carne de a la res y sangre de casa res. Ahí sí veo mucha tumbada, sangre. destruida. Sentía Y porque sentía que lo que yo la sentía misma adentro onda se de todos. exteriorizaba. Aunque no fuera cierto, Y podría haber sido sentía así. que me Y acompañaban en nada, como ese todo me viaje, gustaba, me todos. gustaba. Pensé Yo he que ya estado no me gustaba pensando salir de mucho nuevo a últimamente Largos y que ver al el Chuli y proceso de luego a ver Siberia, cómo yo pasé de los 20 a Hermione los 30 años. y el De los jardín, 20 regresaban a los como comerse la 30. casa Los así. Y Regresaban con eso con también vino un nostalgia, proceso Rumiancio, de Chencillo, no estar Tololoche, enfermo de leo ciertas a cosas a estar Dostoyevsky enfermo de y otras veo que cosas mi vida grandes es en el mundo. Hubiera completamente sido un aburrida. proceso de A pasar hambre. Maribel no le gusta que escuchemos a Luis Miguel. Y cada que la volvía, bueno, como la leí en varias partes, la reiniciaba cada vez del inicio porque se me iba Subir el a la hilo de azotea que y asomarse. y se me confundían mucho los personajes. Las moscas golpeando en la Entonces ventana. ya hacía el Tin, acordeón con tirín, los tin. nombres y todo. Ahorita igual ya a la Yo nunca distancia hay comería muchas cosas animales, que voy ni olvidando también. sangre de animales, pero creo que sí de Pero personas, sí hay algunos pero no animales. de seres queridos. El silencio es el truco, ahí está Dios.